Fíjate el sol en el ocaso rojo como revestido de un velo de púrpura. Va desvelando los costados del norte y el sur mientras cubre de escarlata el poniente. Abandona la tierra desnuda buscando en la sombra de la noche cobijo. Y entonces el cielo se oscurece como si se cubriera de luto por la muerte de Yecotiel. Juan Ignacio Cuesta. Uy, cómo sueno. Muy bueno. Los lugares de poder, así sonaría mi voz, ¿verdad? Dentro de los dólmenes de Antequera, más o menos, ¿verdad? Efectivamente, tal y como sonaba las palabras de un andaluz de gran porte. Antequera es el lugar de poder en el que nos centramos hoy. ¿Cuáles son las razones fundamentales que hacen que estos dólmenes les podamos colgar esa etiqueta? Primero, son posiblemente las construcciones primeras que se dan tanto en Europa como en España de lo que podríamos llamar arquitectura religiosa, las más antiguas. Tanto el dolmen de Menga, por cierto, su nombre viene de una especie de vagabunda que habitó en los últimos años en él y que se llamaba Dominga, de ahí viene el nombre de Menga. Luego también tenemos el de Viera y el del Romeral. El del Romeral ya estilísticamente distinto de los dos anteriores, y los dos primeros, además, que presentan una singularidad con respecto a lo que hablábamos antes con su, digamos, entidad arqueoastronómica. Porque aunque la mayoría de este tipo de construcciones religiosas, este tipo de santuarios, normalmente están apuntando hacia el sol en el levante, en este caso concreto a donde apuntan es a una peña que existe en Antequera, que la llaman la Peña de los Enamorados, y que se le llama así precisamente porque hay una leyenda asociada a esta peña que precisamente figuraba en el libro que estaba presentando Frías antes, una leyenda que nos habla de dos enamorados que, para no dejarse coger por el padre de ella, un jeque árabe, se lanzan al vacío y sus espíritus quedan asociados a aquella peña. La verdad es que esta peña lo que tiene es el aspecto de una cara gigantesca, y que los pueblos de la antigüedad, cuando veían este tipo de manifestaciones, pensaban siempre que eran mensajes de sus dioses, al igual que sucede en otra parte del mundo, como por ejemplo lo que Daniel Russo vio en Marcahuasi, una cosa parecida. Son dólmenes muy hermosos, absolutamente espectaculares. Nadie se explica el por qué la gente de aquella época hacia los santuarios se tomaban ese trabajo, porque es una de las losas de este dólmen de Menga, pesa 180 toneladas. ¿Cómo se las arreglaron para colocarla encima? Evidentemente no pudo ser una comunidad pequeña, sino una comunidad bastante grande. Pero Antequera no solo es importante por esto, sino también porque tiene uno de los espacios geológicos kársticos más importantes posiblemente de toda España, que es el Torcal de Antequera, donde la acción del hielo, del viento, la emergencia de rocas de sedimentación desde los fondos marinos ha dado lugar a un paisaje laberíntico absolutamente extraordinario, lleno de simas, pequeños túneles, pequeños pasillos, formaciones que sugieren a la gente cosas como un sacacorchos, como un camello, como un ataúd, un lugar extraordinario. Y además rodeado de otros espacios naturales magníficos, como es la Sierra de las Nieves, porque es que aquí los de Málaga sois unos privilegiados, donde hay un extraordinario endemismo como es el Pinsapo, o la Sierra de Grazalema. Esta tierra es una tierra absolutamente magnífica en todo, y tiene por una parte la montaña, tiene por otra parte el mar, lo que la convierte en uno de los grandes lugares de poder del Mediterráneo. Un lugar de poder que tú dices que está a mitad de camino entre lo real y lo onírico. ¿Por qué? Evidentemente, cuando uno se pasea por un paisaje como el del Torcal de Antequera y se introduce dentro de sus extraordinarias y grandes cavernas, como por ejemplo la Caverna del Toro, se encuentra no solamente con una serie de manifestaciones arqueológicas verdaderamente extraordinarias, sino un laberinto interior que se da también en otros sitios, porque aquí tenemos simas de más de 240 metros que evidentemente solamente están, disponibles para espeleólogos adiestrados y con el equipo suficiente. Hay una sima en concreto, la Sierra de las Nieves, que tiene ya cerca de 1000 y pico metros. Es una cosa verdaderamente espectacular. Y luego, por ejemplo, antes no hemos hablado del pueblo de Alpandeire, donde tenemos también otra sima extraordinaria, donde existen incluso unas escaleras que se introducen en el agua, porque es una cueva que se inunda de vez en cuando y que nadie sabe a dónde conducen. Queremos escucharte otra vez y escuchar esa guitarra. Bueno, antes de que lo haga, solamente quiero decir que la primera vez que yo vi el mar, tenía 17 años, fue en Torre del Mar, y que a la hora de escoger una canción para poder recordar ese elemento, no he sido capaz de encontrar ninguna, así que la he escrito yo. Y es lo que voy a cantar ahora. No sé qué tiene esta tierra, quizá el olor a jazmín, que cuando cierro los ojos me siento parte de ti. No sé qué tiene tu noche, cuando me acerco hasta el mar, que las estrellas se acercan hasta poderlas tocar. Malaca fenicia, Malaca romana, no sé qué tiene que todos quieren dormir en tu cama. El primer beso del sol tiñe de rojo las olas, pinta de rojo la arena, llora la arena del mar. Las gaviotas despiertan y se lanzan a volar por los techos de la tierra, los techos de la carihuela. Málaga mora, Málaga cristiana, no sé qué tienes que todos quieren dormir en tu cama. No sé qué tiene que todos quieren dormir en tu cama.